Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de El peligro está en tu corazón. Cuando hablamos de el corazón, no nos referimos a el músculo que bombea sangre a tu cuerpo. No hablamos de el corazón físico, sino que estamos hablando de algo espiritual, lo que representa espiritualmente el corazón. La Biblia declara que el corazón representa los pensamientos del hombre, de la persona, y los deseos que tiene, sus motivaciones. Todas estas cosas representan el corazón de una persona. Y de acuerdo a lo que esté en tu corazón, son las acciones que vas a realizar. Por lo tanto, cuando hablamos acerca de que el peligro está en tu corazón, se refiere a que tú debes cuidar aquello en lo que piensas, lo que te motiva, tus deseos. Debes cuidarte. Nuestro amado Señor Jesucristo, en una ocasión, le dijo a las personas que le estaban siguiendo y también a sus discípulos. Les dijo, escúchenme y entiendan, la comida que entra por su boca no los va a contaminar, por supuesto, estando los alimentos limpios. Y añadió, lo que sí los va a contaminar es lo que sale de su boca, es lo que sale de ustedes. Y posteriormente los discípulos de Jesús le preguntaron más en detalle qué significaba esta enseñanza. Ya sabes que Jesús nos habla en forma espiritual, no está queriendo hablar de algo físico, literalmente de la comida. Entonces Jesús les explicó, lo que ustedes comen va a parar al estómago y finalmente será expulsado del cuerpo. Por eso que lo que ustedes comen no los contaminará, pero lo que sale por la boca de ustedes es lo que sale de su corazón. Y ya sabes qué es el corazón, tus pensamientos, tus motivaciones, tus deseos. Y eso que sale de tu corazón es lo que te contamina. Y también contamina, hiere, ofende a los demás. Porque de adentro del corazón de la persona es que salen los malos pensamientos, las malas palabras, las malas acciones. Por lo tanto, el peligro está en tu corazón. Debes cuidar tu corazón. Debes cuidar tus pensamientos, tus motivaciones, tus deseos. Y también, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que oyes? Eso te alimenta tu corazón. En eso pensarás. Y finalmente, eso es lo que saldrá por tu boca. Lo que hablarás, lo que te motivará y lo que harás. Si añades que la palabra de Dios, la Biblia, nos declara que el corazón del ser humano es engañoso y es perverso, es decir, es malo. ¿Por qué es engañoso y es perverso? Porque la persona fácilmente se deja llevar por sus deseos, por sus emociones, por sus malas motivaciones. Entonces, si empiezas a escuchar por los medios de comunicación muchos mensajes que te hablan acerca de que tú tienes derechos, que solo hay una vida y que debes vivirla al máximo, etc. Y te alimentas de eso y piensas en eso, tus deseos se empezarán a alinear con estas cosas que el mundo te entrega. Empezarás a pensar que tienes todos los derechos de hacer lo que quieres, que tienes que disfrutar, vivir para disfrutar la vida, tienes que ser grande, tienes que ser importante. Eso es lo que te dice la sociedad actual. Entonces, esto producirá que en tu corazón haya malos deseos, haya malas acciones. Porque recuerda, en el corazón, en tus pensamientos, se genera la inmoralidad sexual, la lujuria, los deseos de robar, los deseos de engañar, los deseos de matar o de ofender. Del corazón saldrá la envidia, saldrá el orgullo, está en tu corazón, en tus pensamientos, y de ahí saldrá por tu boca las palabras orgullosas, soberbias, de ofensa a los demás. En tu corazón estará las codicias, las avaricias. Por eso tienes que cuidar tu corazón. Tienes que cuidar aquello que te motiva, lo que deseas, en lo que piensas. Tú tienes que cuidar tu corazón, porque el peligro está ahí. Debes haber oído más de alguna historia de personas que aparentemente tenían buenas intenciones, buenos deseos, querían hacer buenas obras, ayudar a otros. Sin embargo, el corazón de ellos poco a poco se llenó de orgullo y codicia y terminaron robando y engañando a las personas. ¿Comprendes por qué no puedes confiar en tu corazón? La sociedad global de este mundo te dirá, confía en tu corazón, déjate guiar por tu corazón. No, todo lo contrario, el corazón te puede engañar, las emociones te pueden engañar, tus pensamientos te pueden engañar, tus deseos te pueden engañar. Puedes cambiar de un momento a otro porque tu emoción te llevó a cambiar de decisión. No puedes confiar en tu corazón. No puedes confiar en ti. Tú sí te equivocas. Por eso que un cristiano rinde su vida a Jesucristo y le obedece. Obedece a lo que Jesús le manda, porque Jesucristo sabe lo que es mejor para ti. Él no se equivoca, porque al obedecer a Jesucristo, estás obedeciendo a tu Padre Celestial y te irá bien. No te dejarás guiar por las emociones ni por tus pensamientos. Harás lo que Jesús te mande. Y tendrás paz en tu corazón, porque sabrás que haces lo correcto y te comportarás de una manera limpia, de una manera sobria, con pureza, porque obedecerás a Jesucristo. ¿Comprendes que debes cuidar tu corazón? Que ahí está el peligro. Por esta razón, las tinieblas, el diablo y sus espíritus malignos buscan trabajar tu corazón. Buscan engañarte, sembrarte temores, sembrarte afanes, sembrarte malos pensamientos. Buscan sembrarte toda clase de pecado. ¿Con qué propósito? De que tus pensamientos se aparten de Jesucristo. Que tu mente se aleje de las palabras de Jesús. Eso es lo que las tinieblas buscan. Eso es lo que el diablo busca. Y por eso es que debes cuidar qué ves en los medios de comunicación, qué ves, qué oyes en las redes sociales, con quién hablas, qué escuchas. debes cuidar tu corazón, porque ahí está el peligro. Nuestro amado Jesucristo dijo, tienes que perder tu vida por mi causa. Es decir, tienes que rendir tu corazón a mí, dice Jesús. Tus pensamientos, tus motivaciones. Entonces, tú le preguntarás en oración a tu Padre Celestial, ¿qué debo hacer? Lo harás en el nombre de Jesús y Dios te guiará. El Espíritu Santo te mostrará a través de la palabra de Dios, a través de las palabras de Jesucristo, te mostrará qué debes hacer y tú obedecerás. Y de esa manera confiarás solo en Jesucristo y te cuidarás de tu corazón, de lo que piensas, de lo que sientes. Pondrás solo tu confianza en Jesucristo. En la sociedad actual en la que vivimos, una persona exitosa, importante, recuérdalo, según esta sociedad, es aquella que posee bienes, que tiene muchas riquezas, que tiene una casa, vehículos, o que se acerque lo más posible a tener cosas materiales. Eso es ser materialista, valorar a la persona por lo que tiene, y eso producirá en ti afán por las riquezas y codicias, avaricias, poseer, querer tener más y más. ¿Para qué? Para atesorar. Porque eso entrega a la persona una falsa seguridad y confianza y un aparente reconocimiento por parte de esta sociedad global en que vivimos. Y nuestro amado Jesucristo dice, el que piensa de esa manera está profundamente equivocado. Eso es engaño y mentira. Si confías en las riquezas te engañarán, te atarán y esclavizarán tu corazón y finalmente destruirán tu vida espiritual, es decir, destruirán tu relación con Jesucristo. Recuerda que el peligro está en tu corazón, debes cuidarlo. En una ocasión Jesucristo estaba hablando a las personas y uno de los que estaban escuchando a nuestro amado Jesús le dijo, Maestro, ordénale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre. Es decir, que mi hermano comparta la herencia que dejó nuestro padre al morir. Y Jesucristo le respondió, a mí no me corresponde resolver ese pleito entre ustedes, entre tu hermano y tú. Y Jesús añadió, cuídense de la codicia, de la avaricia. No vivan con el deseo de tener más y más, de acumular. No porque tengan más bienes quiere decir que sean más felices o que tengan una vida más larga. Eso no es así. Para esta sociedad podrá ser exitoso, pero no a los ojos de Dios, porque Jesucristo añade y pone un ejemplo. Dice, un hombre tuvo muchas tierras, era un hombre muy rico y tenía grandes cosechas, al punto de que él no sabía dónde guardar sus granos. Y su gran problema de este hombre rico, millonario, era ¿qué hago? ¿Dónde guardo mis cosechas? ¿Y qué pensó este hombre rico? Destruiré mis viejos graneros, mandaré a construir unos mucho más grandes, más amplios, y seguiré guardando, seguiré almacenando, y llegará el día en que tendré tanto para vivir muchos años y comer, beber, disfrutar la vida, vivir al máximo. ¿Y qué añade Jesús a esta historia? Dice que Dios le declara a este hombre rico: eres necio, insensato, vas a morir esta noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Esta historia que Jesús contó la puedes ver reflejada en muchas personas, algunas famosas que aparecen por televisión, hombres ricos, y que cuando mueren dejan todos sus bienes. ¿Y qué es lo que Jesucristo añadió? Dice: así es el que almacena riquezas terrenales de este mundo, pero no es rico en su relación con Dios. Quien actúa así, en definitiva, es un necio. ¿Por qué es un necio? Porque ¿de qué te sirve tener grandes ahorros, tener muchas cosas materiales, pero que cuando mueras pierdas tu vida para siempre? Y peor aún, termines separado de Jesucristo por la eternidad, en el infierno. ¿De qué te sirve tener bienes materiales si no conoces a Jesús? Si no tienes la verdadera riqueza, aquella que es espiritual. ¿De qué te sirve? Te ruego que lo pienses. No te sirve de nada. Muchos hombres importantes en este mundo, multimillonarios, famosos, respetados y reconocidos en esta sociedad global de este mundo, cuando mueren, pasarán una eternidad en el infierno, separados de Jesús. ¿De qué les sirve a las personas haber tenido riquezas si cuando partieron de este mundo nada pudieron llevar? ¿Comprendes que tu corazón es engañoso? No puedes confiar en él. Tu corazón se dejará influenciar por lo que ves, por lo que oyes. Y este mundo alimentará tus malos pensamientos, tus malos deseos, tu codicia, tu afán por las riquezas. Y eso te apartará de Jesucristo. Jesús dijo: no puedes servir a dos señores. Tu corazón no puede estar sirviendo a Dios y a la vez sirviendo a las riquezas. Esto significa que tu corazón no puede estar buscando a Dios y a la vez afanado y preocupado por temas materiales, por el dinero, por la prosperidad. Jesús dijo: no se preocupen por la vida, por las cosas de la vida diaria, por si tendrán suficiente alimento, suficiente ropa. No piensen en esas cosas. La vida es mucho más que la comida o que la ropa que vas a usar. Jesús dice: estas cosas materiales son las que dominan el corazón, los pensamientos de las personas en este mundo. Eso es lo que está en el corazón de ellas, lo que está permanentemente en sus pensamientos. Y Jesucristo dice que tu mente, tu corazón, no se enfoque en esas cosas, porque tu Padre celestial ya sabe cuáles son tus necesidades. Dios te proveerá. Entonces, ¿en qué debes pensar? ¿Qué debe motivarte? ¿Qué debes desear? Buscar el reino de Dios por sobre todas las cosas. Darle tu vida a Jesucristo. Amarle, obedecer su palabra. A través de Jesús, amar a tu Padre y obedecerle. Y así Dios te proveerá. Él te sustentará. Jesús te ama. Él quiere que tu corazón no se llene con las cosas temporales que este mundo te ofrece. Jesús quiere que tú rindas tu corazón a Dios, a tu Padre que está en los cielos, y Él te sustentará, y Jesús te guiará. Jesús dijo, no tengan miedo, ustedes, discípulos, pequeño rebaño, no tengan miedo, Dios cuida de ustedes. Tu Padre que está en los cielos quiere darte el reino. Jesús quiere ser tu Señor y que pases una eternidad con Él y con tu Padre celestial. No temas. Jesús dijo, vendan lo que tienen. Es decir, saca de tu corazón el materialismo, la codicia. Hagan limosna, sean generosos, y así harán tesoro en el cielo. Serán ricos para con Dios. Esa riqueza espiritual durará para siempre. Dios les recompensará. Nadie les quitará esa riqueza espiritual. Jesucristo dice, donde tengas tu tesoro, allí estará tu corazón. Si en tu mente lo que te motiva, lo que deseas y lo que piensas es en el dinero, en el éxito, en la fama, en el reconocimiento, en las grandezas de este mundo, entonces eso será tu tesoro y tu corazón te engañará y eso destruirá tu vida y la de tu familia. Ahí está el peligro, en tu corazón. Los recursos económicos por sí mismos no son algo malo. El peligro está en tu corazón. Es decir, ¿en qué pones tu confianza? ¿Qué te hace sentir seguro, o tranquilo, o confiado? ¿Tu dinero o tu Padre celestial? Por eso te invito a que cuides tu corazón. No lo entregues a las cosas de este mundo. No lo entregues al materialismo. No lo entregues a los malos deseos, a los malos pensamientos. No lo entregues al pecado, sino que dale tu corazón a Jesucristo. No seas rebelde ni orgulloso, sino que sé una persona humilde, obedece a Jesús, porque Él sabe lo que es mejor para ti. Dios quiere proveerte, bendecirte, que vivas una vida unida a Jesucristo, pensando, deseando y siendo motivado por las cosas de Dios, por la palabra de Jesús, siendo generoso con los bienes que Dios te ha dado. Sé un cristiano de verdad y tendrás paz y tendrás gozo por sobre las cosas que ocurren en este mundo. Porque recuerda, el amado Espíritu Santo ha avisado del tiempo de crisis económica que viene a este mundo. Por lo tanto, tienes que poner tu confianza en Jesucristo. Debes poner tu confianza en Dios. Dios proveerá, Él te ayudará, Él te sustentará, Él te guiará. Tú debes poner tus ojos en Jesucristo. Debes rendirle tu corazón y obedecerle y tendrás paz. Y ya no tendrás confusiones en tus pensamientos, ni temores, ni dudas, ni te dejarás llevar por los afanes, porque cuidarás tu corazón y lo rendirás a Jesucristo. Debes prepararte porque Jesucristo vendrá. Y lo primero que debes hacer es hacer a Jesús el Señor de tu vida y tu Salvador. Jesús te ama y Él pagó en la cruz por tus pecados para darte perdón de todo lo malo que has hecho y darte salvación y vida eterna. Solo tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón y hacerlo tu Señor. Y para eso te invito a que repitas en voz alta la siguiente oración. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si has hecho esta oración, has rendido tu vida a Jesucristo y Jesús te ha perdonado. Su hermosa sangre que Él derramó en la cruz te ha limpiado y ahora tienes vida eterna en Él. Y solo tienes que permanecer en Jesucristo. ¿Cómo permaneces en Jesús? Debes orar cada día a tu Padre Celestial. Y todo lo pides a Dios, tu Padre, en el nombre de Jesucristo, y Dios te responderá. Debes leer su palabra, la Biblia, cada día, y obedecer lo que Jesucristo te enseña. Una de las cosas que Jesús pide a sus discípulos es que deben bautizarse, y debes hacerlo. Y el amado Espíritu Santo te va a guiar, Él va a enseñarte las palabras de Jesús, leerás la Biblia y el Espíritu Santo te ayudará. Jesucristo te guiará y sabrás qué hacer. Y si estás enfermo, Jesús te sanará, porque Jesucristo en la cruz pagó, no solo por tus pecados, también pagó para sanarte de toda enfermedad. Los azotes que rompieron la piel y el cuerpo de Jesucristo y los golpes que Él sufrió en todo ese proceso de crucifixión representan tu sanidad para este tiempo, porque Jesús lo sufrió por ti para sanarte. Por lo tanto, tienes que confiar en Jesús. Confiar en que Él, en la cruz, pagó por tu sanidad. Te invito a que repitas varias veces al día, cada día, el siguiente versículo, que dice, por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Te invito a que confieses esta promesa que está en la Biblia, que cada día confieses que Jesús te sanó y Jesús hará un milagro en tu vida. Puede ser instantáneo o progresivo. Lo importante es que Jesús te sanará porque Él pagó en la cruz para sanarte. Porque Jesús te ama. Jesús te ama. Por eso Él dio su vida por ti, sufrió por ti, murió por ti y resucitó para que tengas salvación y vida eterna en Él. Por eso que Jesucristo te dice, dame tu corazón. Y también tu Padre que está en los cielos, tu Padre celestial, te dice, hijo mío, dame tu corazón. Que tus pensamientos, que tus motivaciones, que tus deseos estén en mi palabra, dice Jesucristo. Para que de esa manera tu corazón esté protegido en Jesucristo y tengas pensamientos limpios y tengas motivaciones que agraden a Dios. Y por lo tanto, tus acciones serán guiadas por Jesús. Y de esa manera Dios te librará del mal, de los peligros, de los engaños de este mundo. No confíes en tu corazón, no confíes en ti. Confía en Jesucristo. Confía a través de Jesús en tu Padre celestial. Él sabe lo que te conviene Y lo que te conviene es que tengas un corazón limpio, consagrado a sus cosas, a las cosas de Dios, a lo que Jesús te pide, y Dios te ayudará. Él te bendecirá, Él te proveerá, Él te protegerá y Él te sanará. Todo a través de Jesús. Solo Jesucristo es el camino. Solo a través de Jesús tenemos salvación, perdón. Tenemos la respuesta de nuestro Padre Celestial. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus peticiones de oración para orar junto a ti por tus necesidades. Y también puedes contactarnos todo al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Estamos acercándonos a la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Y previo a su venida pasarán muchas cosas malas en este mundo, como por ejemplo la profunda crisis económica que viene a esta tierra. Y todo ocurre por el corazón del ser humano, que es engañoso y perverso. Entonces, la codicia, la avaricia, el materialismo de los líderes de este mundo, de los países de este mundo, llevarán a esta profunda crisis económica que viene. Y la violencia será cada vez peor y será cada vez mayor la maldad en el mundo. Y para los que somos cristianos, nuestra esperanza, nuestra confianza es que Jesucristo pronto vendrá. Y cuando Jesucristo venga, Él en primer lugar nos tomará, nos arrebatará de este mundo y estaremos con Él. Y en segundo lugar, Jesucristo juzgará y acabará con la maldad y la injusticia de este mundo. Lo limpiará y Jesús comenzará su reino sobre esta tierra. Un reino de justicia, un reino de amor, de verdad, de paz. Por eso esperamos a Jesucristo y solo decimos, ven Señor Jesús, te esperamos. Y como cristianos, cuidamos nuestro corazón, lo consagramos a Dios a través de Jesucristo. Y nuestro buen Padre nos guardará y nos librará del mal que vendrá a esta tierra. Y permaneceremos esperando a Jesús en su pronta venida. Dios te bendiga.